Lo tenemos en línea a Augusto Boloña, candidato a intendente del Frente Compromiso Federal. Llevan como candidato a presidente Alberto Rodríguez A y como gobernador a Adolfo Rodríguez Sá. También nos dicen que como candidato a vicegobernador hay un hombre de la séptima sección, más precisamente de Roque Pérez. Lo tenemos en línea a Augusto Boloña. ¿Cómo le va, Augusto? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, bien. Augusto, bueno, consultarlo específicamente, consultarle por esta irrupción, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la constelación política suya, con esta candidatura a intendente. ¿Qué expectativas tiene de esto? Mire, nosotros los que hemos hecho, dado este paso, hemos conocido San Luis varias veces. Uh-huh. Y nos ha quedado una impresión que creo que es la impresión que les ha quedado a todos, de ver algo que parece que no, que fuera del común general del país, ¿no? Uh-huh. Bueno, conversando, existe una conexión con el comando general de el doctor Rodríguez A, y viene para acá, dio una conferencia y nos pusimos a trabajar, por así de una manera totalmente, digamos, sin apuro y sin un objetivo preciso primero. Uh-huh. Y bueno, hasta que vimos la respuesta que hubo en la gente, realmente bastante bastante importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces nos decidimos y ahí nos pusimos a trabajar en el plan de gobierno, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Tener un plan de gobierno y ver qué es la diferencia que puede haber entre lo que es la pampa húmeda y la tierra de los comechincones allá en San Luis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así fue, y bueno, acá estamos poniéndonos en un aspecto expectante para ver si la lista que confeccionamos está todo en orden, para decir recién ahí estamos en condiciones de mostrarnos en la totalidad, ¿no? ¿Quiénes lo están acompañando? ¿Quién sería su candidato a primer concejal? ¿Quiénes lo siguen en la lista? ¿Puede decirlo ya, los consejeros escolares? No, le voy a decir, sí, está, ya lo tenemos y todo, uh-huh. Pero nosotros nos reunimos y hay una cosa que no queremos que ocurra. Usted vio lo convulsionada que está la campaña, ¿no? Con listas que suben, bajan, se transforman, cosas que no sabemos la razón realmente, ¿no? Entonces decidimos que, bueno, para no crear una falsa expectativa, decir, bueno, qué sé yo, vamos a quemar a uno, que en este caso sería yo, como por el candidato a intendente, pero la lista no ha llegado todavía a la conformidad de la justicia electoral, así que yo le pido que me evite tener lo que decir hasta tanto no llegue eso, y yo voy a ser el primero en mandárselo por fax o presentarme con usted para darle la lista. Lo que sí le puedo asegurar que es muy, muy, muy, muy muy interesante la lista. Bueno, está bien, vamos a quedar aguardando eso. Boloña, consultarle también, se han conocido, ha trascendido en las últimas horas un pedido de impugnación para la candidatura de Adolfo Rodríguez A, porque está teniendo doble candidatura, como senador por San Luis y como gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto le merece algún tipo de opinión? No, mire, no, precisamente eso, no quiero abrir opiniones, y usted está dando tocando el ciático de la razón por la cual nosotros no queremos seguir avanzando hasta que la justicia electoral no se expida, porque puede salir cualquier cosa, ¿no? Creo que está bien claro que si hay una causa de impugnación para Rodríguez A, esa causa va a ser política, porque si no, nunca podría haber habido un diputado llamado Néstor Kirchner, ¿no? Porque ¿cómo lo hubo? ¿Por qué lo dice? Porque Néstor Kirchner fue diputado por la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y él vivía en un territorio federal, no vivía en la capital, no vivía en la provincia de Buenos Aires. Olivos, territorio federal, es decir, la Quinta de Olivos. Entonces, si vamos a eso, entonces tenemos que esperar lo que diga la justicia federal. No queremos, la justicia electoral, perdón, no queremos arriesgar hasta tanto no salga eso. ¿Vio? Obviamente toda presentación de estas características, digo, con respecto a la impugnación, es política, es más, la hizo alguien del Frente para la Victoria, un senador nacional por San Luis justamente, pero no se está criticando el origen geográfico, sino que se está criticando la doble candidatura, en realidad, es lo que están buscando la vuelta por ahí, o sea, que él sea candidato a senador por la provincia de San Luis, pero a su vez también candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Mire, yo creo que si hay algo que no podemos decir es que el doctor Adolfo Rodríguez sea un improvisado. Si él ha dado ese paso es porque creo que está plenamente consciente de que las generales de la ley lo apoyan, ¿no? Es decir, no creo que haya digamos, algo que a lo sumo puede ser ético en el caso de que la persona que hace esa impugnación así lo considere. Porque si no, no me parece. Usted imagínese, Olavarría entonces significa que no existiría. Si hay una acción, que en este caso es política, podríamos decir hasta decir menor, es decir, la voluntad de un hombre que dice quiero ser senador o gobernador o lo que sea. Pero también vale éticamente para los que como mi padre, su padre casi seguro, han venido a Olavarría, no nacieron acá, no son árboles, todos han sido personas que vienen de otro lado y forjaron un pueblo, no solamente un pueblo, ayudaron a una nación. El almirante Brown era irlandés. Tendríamos que haberle dicho, no, usted acá no nos viene a defender, porque éticamente no corresponde. Y usted, general San Martín, no se me vaya a ir a Chile, porque eso está mal, ahí tiene que ir otro tipo. Usted, no, sinceramente, es tan mezquino y tan desesperado lo que hace esta gente que para mí huelgan las palabras, ¿no? Huelgan las palabras. Por eso que quiero decir, yo no tengo ningún inconveniente, es bien sabido que lo crítico que soy con respecto a lo que está pasando en este país. Pero no queremos arriesgar a la demás gente hasta que la justicia electoral no se expida al respecto, ¿no? Bologna, ¿qué es lo que tiene para criticarle a la gestión municipal? ¿Qué es lo que usted haría y que no se está haciendo en este momento a nivel municipal? No, la crítica no, ninguna. Es decir, una de las cosas que nosotros quisimos hacer desde que empezamos fue no a dar una opción partiendo de la crítica. Nosotros decimos que acá hubo hombres probos que manejaron esta comuna. Elio Ceseberri, Alfieri, Portarriu, Lara. Es decir, esa gente puso lo mejor de sí para armar esta comunidad. ¿Que se equivocaron? Sí, se equivocaron como se equivocan todos los hombres. Pero han hecho cosas y sobre eso nada tenemos que decir. Al contrario, podríamos decir que queremos completar o seguir avanzando sobre cosas que se han hecho y algunas que no se han tocado. Pero no porque no se han tocado porque alguien lo haya hecho mal, sino porque las necesidades que tiene esta sociedad van cambiando con el tiempo. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. No basta de decir que porque el que hizo algo lo vamos a romper. No, al contrario. No. Yo paseo todos los días por el Parque Norte. Sería mal que dijera algo de malo de Ceberri. No, al contrario. No. La crítica que nosotros hacemos es esta. Creo en la alternancia, creemos en la alternancia. Podemos dar una imagen que no es la que se ha venido dando hace, bueno, no sé, 30 años o 25 años, por alguna otra razón. ¿Y cuál es el modelo de esto? No es nada que digamos que queremos hacer. Eso ya está hecho. Y está hecho a través de una visión política de una idea de una una persona que trabajó en una comunidad casi tan grande o tan chica como La Barría, que es San Luis. Lo de San Luis, no digo que vamos a importarlo directamente, pero sí vamos a tratar de imaginarnos una comunidad como lo que tienen los puntanos en su capital, por decirlo así, o Merlo, o todo lo que es el territorio puntano, ¿no? Bologna, le agradecemos mucho este tiempo para con Radio La Barría. Seguramente vamos a estar al toque de lo que suceda con su lista, ¿sí? Quédese tranquilo que yo lo primero que voy a hacer en cuanto tengamos la lista va a ser cumplir con esto que le digo y hacérsela llegar. Muchísimas gracias, un gran abrazo. No, gracias a usted, buenos días. Buenos días. Augusto Bologna, precandidato a intendente por la fuerza que lleva a Adolfo Rodríguez A como candidato a gobernador y a Alberto Rodríguez A como candidato a presidente de la Nación.